me pagaras una traición y continuaras como si nada pasara entre los dos. Lo imaginé, quisieras eso con el amor que vivió lo nuestro y que se acabó por no merecerlo. Y ahora te diré que me has hecho daño, que por haberme engañado y que al haber pisoteado el amor que te di. Y no conforme con eso, no sé si fue una venganza. Le entregaste tu cariño a mi mejor amigo, ¿cómo puedes seguir? Y ahora te diré doble engaño, por engañar a los dos. Doble engaño, por jugar con nuestro amor. Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Doble engaño, por engañarme y mentir. Doble engaño, tú me hiciste a mí. Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Doble engaño.